Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Los micrófonos de Emisoras Latinas continúan ubicados aquí, en el Monte de las Bienaventuranzas. Ante nuestros ojos, una vista panorámica del lago de Galilea. Y con nosotros, Jesucristo, en entrevista exclusiva. Buenos días, Raquel. Usted se refirió en el anterior segmento a la segunda parte del histórico discurso que pronunció en este monte. Sí, sí. ¿De qué habló en esa segunda parte? Bueno, yo primero bendije a los pobres, los felicité. ¿Y después? Después maldije a los ricos. ¿Usted maldijo? Sí, maldije a los ricos. ¿Puede repetirnos sus palabras? Yo dije entonces y digo ahora, malditos los ricos, los que están hartos porque pasarán hambre. ¡Ay de los que ríen y se burlan de los pobres, porque muy pronto van a llorar y a dar alaridos cuando Dios les vacíe las arcas, cuando Dios les arranque la ropa y los anillos y los deje sin pan y sin dinero para comprarlo, igual que ellos hicieron con sus trabajadores! Son palabras muy duras. Más duro es el corazón de piedra de los que no quieren compartir. Pero tal vez nos estén escuchando personas adineradas, pero generosas. Ajá, ¿eh? De espíritu humilde. ¿Y? ¿Usted también las maldeciría? Una vez, un joven rico de buen corazón quería acompañarnos. Quería poner la mano en el arado del reino de Dios. ¿Y usted qué le dijo? Tienes que elegir o Dios o el dinero. Si quieres unirte a nosotros, reparte primero tus riquezas entre los pobres. Oye, pero si así eran las condiciones, no creo que muchos ricos hayan participado en su movimiento. Alguno entendió, pero la verdad es que entonces y ahora, más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entra en el reino de Dios. Su mensaje no suena políticamente correcto. ¿No le parece demasiado radical? Radical, sí. Pusimos el hacha en la raíz y la raíz estaba podrida. A mí siempre me enseñaron que usted era manso y humilde de corazón. Uh-huh. Y ahora lo encuentro un poco, ¿cómo le diría? ¿Cómo? Un poco intolerante. Dios no tolera la injusticia, Raquel. Al final, Dios no nos preguntará por ritos, ni por plegarias, ni por ayunos, ni por templos. Solo nos examinará sobre la justicia y será implacable con los injustos. Ay, está usted muy alterado. ¿No me pediste que recordara lo que dije en este monte? A pesar de todo, ¿podemos cerrar nuestro programa reafirmando que su mensaje es un mensaje de paz? El mensaje de Dios es fuego en la tierra. Y yo quiero que arda. Si cada mañana del mundo no deseas ardientemente que desaparezcan las guerras, la violencia, las mentiras, la codicia, la ambición de poder, no entenderás nunca mi mensaje. ¿Algo más que quiera añadir? Mira al horizonte, Raquel. En este tiempo en que te ha tocado vivir, veo señales en el cielo que anuncian tormenta. Quien tenga ojos para ver, que las vea. Y quien tenga oídos para oír, que oiga. Acompañando a Jesucristo en su segunda venida a nuestro mundo de hoy, cada vez más desigual y por eso cada vez más violento, desde el Monte de las Bienaventuranzas, Raquel Pérez, Emisoras Latinas. Otro Dios es posible. Entrevistas exclusivas con Jesucristo en su segunda venida a la Tierra. Una producción de María y José Ignacio López Vigil con el apoyo de Forum SID y Christian Aid.